Y cuando ya no pueden, hermanas y hermanos, dar golpes de Estado, o golpes militares, o golpes judiciales, ¿qué hacen? Tratan de convulsionar al país. Sin embargo, en Bolivia, gracias a la conciencia del pueblo boliviano, de nuestros movimientos sociales, el saludo, el acompañamiento de todo el pueblo boliviano, de nuestros movimientos sociales, habrá siempre algunas diferencias de carácter ideológico, programático. Sin embargo, seguimos mejorando nuestra situación económica. Seguramente algunos están escuchando las informaciones. La semana pasada, organismos internacionales que tienen que ver con temas financieros, después de visitar Bolivia, ¿qué dice? Bolivia, en 2018, nuevamente va a ser el primer país en crecimiento económico en Sudamérica. El segundo país en crecimiento económico en toda América.